La atención médica puede ser un concepto importante para que el personal educativo del centro establezca una relación de confianza con el niño, ya que éste puede tener temor a todo lo relacionado con el ambiente sanitario y puede necesitar el apoyo y la seguridad que pueda obtener de la persona responsable de su cuidado. Además, en esta situación, el niño puede abrirse emocionalmente y comunicar experiencias propias vinculadas con la atención médica recibida como consecuencia del maltrato. La atención médica también puede ser aprovechada como un contexto educativo para enseñar a los niños hábitos saludables, a ser responsables acerca del cuidado de su salud, cómo detectar que hay en ella problemas, cómo comportarse y actuar en el contexto de las instituciones sanitarias, etc.